Finalmente tomó un velo y con él me cubrió toda, desde la cabeza hasta los pies, y así me dejó. Ah, me parecía que en ese velo hubiera un gran significado, porque los demonios, al verme cubierta con él, quedaban tan espantados y sentían tal miedo de mí que huían aterrados. Los mismos ángeles estaban a mi alrededor con tal veneración que yo misma quedaba confundida y toda llena de vergüenza.